Y es que pa' yo tengo la táctica. Tengo la pinta y la nave galáctica. Tranquila que en la caleta está la full plástica. Ella se vino conmigo porque es fanática. Bien arrebatada, ella me tentea, quiere que la vea, que le haga cosas de más, no se va a negar. Y pa' que te relaje, el pantalón lo baje, eso bajo le hice rebaje, pa' la pega los pasajes, vámonos a la vida, no prepare el equipaje. Buscaba una como tú, tan rica como usted, te vuelve loca cuando tú me ves por la TV. Si conmigo tú te atreves, que yo corono en breve. Y que fight, dime si tú andas por ahí. Te busco hasta por Skype, porque juntos combinamos. Tú de cuchillo ferragamo, agarradito de la mano. Traje pote de patilla, volando de recorriendo milla. Deja ese reloj y puro que tú mía. Vente conmigo que yo te respeto. Y es que pa' gustarte yo tengo la táctica. Tengo la pinta y la nave. Yeah.